Nos gusta pensar y repensar mucho los cuentos que llevamos escuchando desde hace años. Cómo los vemos, los oímos, cómo los sentimos. Sobre todo los clásicos, aquellos que nuestras abuelas escuchaban cuando eran pequeñitas y los oían de sus abuelas. Investigamos y supimos que la mayoría de los cuentos tradicionales nacieron con la idea de enseñarnos algo. La Bella y la Bestia, que no hay que guiarse por las apariencias. La Sirenita, que no hagamos tratos con los malos. Y la Cenicienta, que siempre se premia ser bueno. Mucho, pero mucho tiempo atrás, Caperucita Roja era una forma de advertirnos que no debíamos confiar en desconocidos y había que hacer siempre lo que nos decían madres y padres. Pero todas esas historias también cuentan algo más, que si no fuera por el cazador, el príncipe o el mago, no habría final feliz. Por eso, decidimos que vamos a cambiar la historia y las historias con esta nueva colección Colección Anticlásicos. Una que muestra cómo serían los clásicos si sus protagonistas fueran quienes los escribieran. Ustedes tal vez no se acuerden o no lo sepan, pero hace mucho, mucho tiempo había un cuento muy popular que se llamaba Caperucita Roja, porque la línea protagonista llevaba una capa o una caperuza roja. Búsquenla, pídanle a alguien que se las cuente. ¿Ya saben cuál es? Bueno, durante mucho tiempo, el de Caperucita fue un cuento que todas las mamás y las abuelas contaban a hijos y nietas. Pero entonces, una niña comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué el cazador tardó tanto en atrapar al lobo? ¿Cómo engañaba el lobo a Caperucita si ella sabía que era malo? ¿Por qué la abuela creía que el lobo era Caperucita? Y la más importante, ¿por qué lo engañaba a la abuela y a Caperucita, pero no al cazador? Y una de las caperucitas, todos y todas dicen que fue la de Irán, la primera de la historia, escuchó las preguntas de la niña. Se cansó de esa historia y decidió cambiarla, para siempre. Para eso, convocó un Congreso Mundial de Caperucitas, una reunión de todas las caperucitas del mundo, porque la historia de una niña que es engañada por un animal que se hace pasar por su abuela, se contó en todo el mundo, a veces con distintos animales y otras con vestidos rojos en lugar de capas. Pero en todos esos cuentos había un hombre que derrotaba al animal. Y las caperucitas estaban cansadas de esto, porque ellas eran iguales de valientes. Así, hubo unas 53 caperucitas que quisieron reunirse para escribir su propia historia, y para ello debían encontrar un lugar único, una biblioteca donde estuvieran las aventuras de cada una de ellas para que pudieran aparecerse por la noche. Finalmente, después de mucho buscar, encontraron una biblioteca de libros usados en las que todas ellas podían aparecer por la noche. Estaba en un pequeño pueblo que, como no podía ser de otro modo, se llama Leer, y es mi biblioteca. Ahora sí, estaba todo listo para celebrar el primer Congreso Mundial de Caperucitas. Esa noche, una vez que apagaron las luces, una a una fueron apareciendo ante la sorpresa de monstruos, cenicientas, bailarinas, chanchitos arquitectos y gigantes egoístas. ¿Que cómo salen de un libro si está cerrado? Muy sencillo. Basta que solo uno esté abierto, entonces el personaje usa un instrumento mágico que le permite abrir otros libros. Se llama Aldabacadabra. Al principio, todos los personajes de los otros libros se quedaron callados y luego, al ver de qué se trataba, decidieron sentarse y escuchar lo que las caperucitas tenían para decir. Entonces, comenzaron a trabajar. Lo primero que debieron hacer fue ponerse de acuerdo entre todas. Fue entonces cuando una preguntó, ¿por qué debía haber alguien o algo que les diera miedo? Todas se quedaron pensando. Algunas dijeron que todos los cuentos tienen una parte que asusta, pero no estaban convencidas. Entonces, la caperucita japonesa, que había estado callada, les dio una razón. En todas nuestras historias, las protagonistas son dos mujeres, al comienzo y al final de la vida. Una de ellas se atreve a ir sola por el bosque, la otra vive sola en él. Los hombres que escribieron estos cuentos tenían miedo de ese tipo de mujeres, independientes y atrevidas, y por eso hicieron que algo que causara temor se las comiera a las dos, porque el miedo alimenta el miedo. Los personajes de los otros libros, hasta ese momento, nunca se les había ocurrido pensar que podían hacer eso, crear su propia historia. Entonces, se escuchó una voz que no era de ninguna caperucita y que preguntó, ¿y cómo empieza la historia? Era la Cenicienta, que siempre se impacienta, y entre todas, casi sin darse cuenta, fueron escribiendo su nueva vida. Otra Caperucita Roja. Había una vez una niña muy valiente. Era la que trepaba más alto a los árboles, la única que se atrevía a salir cuando hasta las estrellas se ocultaban y la que hacía las preguntas más difíciles, porque para ser valiente no basta con actuar distinto. También hay que pensar diferente. La niña, a la que todos y todas llamaban Caperucita Roja porque no se separaba nunca de una capa de este color, nació en una pequeña ciudad y vivió con su madre y su padre en una casa que tenía tantos balcones como ventanas y tantas puertas que el olor de los bizcochos y pasteles que hacía el padre de la niña se colaba por toda la ciudad y los colores que creaba la madre, la inventora del reino, se filtraban por la chimenea y teñían el cielo de fuegos artificiales. Caperucita era feliz y muy aventurera. Era la única niña que no se quejaba cuando su mamá o su papá la mandaban al río con un balde para recoger agua. Todos los demás, niñas y niños, sacaban la del pozo de la ciudad. Pero un día, las y los habitantes del lugar comenzaron a enfermarse. Primero fueron algunas familias, luego todo un barrio, y al final la plaga llegó hasta el castillo. Una única familia no se había contagiado, la de Caperucita. Ya nadie salía a la calle por miedo y solo se veía, entre las cenizas y el barro de la ciudad, una pequeña capa roja que iba y venía desde el río. Una mañana, la madre de Caperucita le dijo que tenía una importante misión para ella. Debía ir hasta la casa de la abuela en el bosque para saber si estaba bien, pero tenía que hacerlo con mucho cuidado para no contagiarse si se cruzaba con alguien. El padre, que era el que cocinaba en casa, le preparó un triscocho que se mete 3 veces en el horno, una más que el bizcocho, para que quede más esponjoso. La madre llenó una canastita con algunos de sus artilugios y chirimbolos, como un pescarpa que le permitiría dormir en el río sin mojarse, o un farolito de huellas para encontrar las pisadas extraviadas. Caperucita se subió la capucha, se puso la canastita al hombro y se fue. La madre lanzó por la chimenea una nube de lágrimas para que supiera que la iba a extrañar y un chorro de rosado, un rosa muy valiente, para que no tuviera miedo. La bella durmiente se tapaba con la almohada mientras escuchaba el relato. La sirenita aguantaba la respiración. Rapunzel se mordía el pelo y Bella abría los ojos como platos y la boca como ojos que parecían platos. Abría tanto la boca que no podía ni hablar y tanto los ojos que no quería ni ver. Caperucita tuvo que atravesar el bosque por caminos que nunca había visto. Debió ocultarse de personas desconocidas que iban vestidas de negro para señalar que llevaban la enfermedad. Pasó miedo y frío y viceversa, pero llegó a la casa de su abuela, que la abrazó con mucha fuerza, la hizo dar vueltas, abrir la boca, toser y cantar una canción mientras bailaba, para asegurarse de que estuviera bien y no se hubiera contagiado. Solo entonces le preguntó por su madre y su padre. «Están bien, abuela, tranquila», le respondió la niña. La abuela se quedó pensando y pensando y preguntó, «¿Por qué todos están enfermos y ustedes no? ¿Comieron algo diferente?» «No, lo mismo de siempre». «¿Se pusieron ropa vieja? ¿Ropa nueva?» «No, la misma de siempre». «¿Bailaron más de lo habitual?» «No». Como siempre, ¿tu madre inventó una burbuja de cristal? No, nada nuevo. ¿Bebieron agua del pozo? No, como siempre, solo del río. En ese preciso momento, cuando la abuela abría los ojos tanto como para mirarse en la nuca y la boca como si quisiera bostezar 2 veces al mismo tiempo, alguien golpeó la puerta. Era el cazador, que vestía capas y capas de ropa que ya no tenían color y que olía a musgo húmedo, que hablaba como si masticara musgo húmedo y que pensaba como si tuviera musgo húmedo en la cabeza. El cazador llegaba para ofrecer parte de sus presas, algo que hacía habitualmente, aunque la abuela nunca le comprara. Apenas abrió la puerta a la abuela, el cazador le dijo, «¿Pero qué ojos tan grandes tienes? Es de buscar tantas respuestas y leer tantos libros. ¿Pero qué orejas más grandes tienes? Es de escuchar atentamente todo lo que me dicen. ¿Pero qué boca tan grande tienes? Es para decir lo que todos callan». Y entonces lo miró fijo y le gritó, «Tú eres el culpable de toda la epidemia. Has tirado lo que nadie quiere comprarte al pozo de agua de la ciudad y lo has infectado». Las caperucitas hicieron el cuento de tú, porque así siempre fueron los cuentos clásicos. El cazador se quedó mudo, y Caperucita y la abuela aprovecharon para atarlo y llevarlo a la ciudad, donde fue castigado. Tuvo que limpiar el pozo de todo lo que había tirado, le prohibieron cazar y le enseñaron a tejer. Muchos años después, gracias a su talento y su valor, inspiró otra conocida historia, el Sastrecillo Valiente. Así fue como la abuela y la niña lograron salvar al pueblo. Todas las caperucitas aplaudieron al finalizar su historia. «Solo hay una cosa que no entiendo», dijo Blancanieves, que se había comido las uñas durante todo el relato. «¿Qué pasó con la bestia?» «La bestia», respondió Caperucita de Brasil, «era la peste que había invadido el pueblo, y fueron Caperucita y la abuela quienes la derrotaron». Las caperucitas estaban muy contentas. Por fin habían hecho el cuento que siempre quisieron protagonizar. Por decisión unánime, la caperucita japonesa fue la encargada de escribir la historia con una plumarina, una pluma que usa espuma de mar como tinta para llevar los relatos a todas partes. Y, una a una, cerraron sus historias y se marcharon. Pero mi biblioteca no quedó en silencio. Los personajes que habían escuchado todo lo que sucedió en el Congreso, comenzaron a salir de sus libros y a llamar a la puerta de otros. Si las caperucitas podían reescribir sus historias y ser lo que siempre quisieron, ellos también podrían. Y se reunieron para empezar a pensar historias que cambian la historia, que son las que de verdad cuentan, y que por eso hoy las llamamos cuentos.